lo que aún no tiene nombre. La propuesta política de los zapatistas es tan novedosa, tan simple y compleja tan a la vez, que una buena cantidad de sus antiguos seguidores acostumbra. Dos a las viejas formas y deformaciones de la política oficial no acaban de entenderla. Ni hablar de muchos reconocidos intelectuales que se acreditan a sí mismos como progresistas, que en algún momento apoyaron al zapatismo incluso como asesores y que en los últimos tiempos no se cansan de acusar a Marcos de hacerle el juego a la derecha. Y es que en realidad no es nada fácil ir siempre en contra de la corriente. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, ha sido la consigna heredada por los dinosaurios priistas a los políticos de todos los partidos con registro. Si no hay ganancias personales, ¿para qué buscar algún puesto de representación popular? Y claro, el para todos todo nada para nosotros zapatista les resulta un absurdo. Igualmente absurdo e incomprensible les parece que el EZLN no luche por el poder para sí. Durante la mesa redonda Encuentro entre Campesinos del Mundo, realizada el pasado 19 de julio en el CIDES y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el marco del segundo encuentro entre los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo, con la presencia de representantes campesinos de varios países del mundo como Soraya Soriano, del Movimiento de los Sin Tierra, MST, de Brasil. Sirisoa Rakotonimaro, de la Confederación Campesina de Madagascar, CPM. Tom Ugmin, de la Liga Campesina de Corea, KPL. George Taylor, de la Coalición Nacional de Agricultores Familiares, NFFC, de Estados Unidos. Los representantes del EZLN, del NI y de la otra campaña hablaron de lo que sería su programa de lucha y de lo que prefiguran como una forma diferente de gobernar. Una forma que aún no tiene nombre, que puede tener algunos elementos de lo que fue el viejo socialismo pero que no es lo mismo y tampoco es igual. Una forma en la que la ética, hoy tan en desuso, esté presente en cada uno de los ámbitos de la vida humana. Una forma que se construya desde abajo y en donde las decisiones de la mayoría sean respetadas por el o los representantes, en donde el que mande, mande obedeciendo. En la que la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de los hombres y las mujeres sea el eje fundamental. En la que los medios de producción sean propiedad de quienes producimos la riqueza y que ésta se distribuya de forma equitativa, eliminando esas enormes diferencias que hoy existen entre pobres y ricos. En las que la justicia, la libertad y la democracia dejen de ser solamente palabras huecas y recuperen su sentido original. Las palabras que pronunció el teniente coronel Moisés, representante del EZLN, brindan importantes elementos de esta propuesta que definen como anticapitalista, por lo que me voy a permitir transcribirlas eliminando apenas algunas frases. Palabras del teniente coronel insurgente Moisés: la tierra donde están ahora los compañeros es propiedad de ellos y ellas, la recuperamos. Descubrimos que para ir destruyendo a los capitalistas, es hacernos dueños de donde trabajamos, porque así funciona el capitalismo. Trabajas en fincas, en fábricas y la ganancia no es para el pueblo trabajador y como ustedes la verán en estos días de este segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Tendrán mucho que contarles las experiencias de los compañeros y compañeras, porque ahora están en sus manos su medio de producción, la tierra, y ahora los compañeros y compañeras de los pueblos zapatistas, que ya son dueños del medio de producción donde trabajan, que es la tierra, ya tienen construidas otras cosas para el del propio pueblo, como son escuelas autónomas zapatistas, clínicas zapatistas, bodegas de compras y ventas de la producción. Los compañeros y compañeras de los pueblos zapatistas, cuando tomaron de sus manos ese medio de producción, o sea la tierra, empezaron a trabajarla de manera comunal, local, regional, municipal, o sea en colectivos, sociedades, cooperativas, y está claro para nosotros las y los zapatistas, Que a la hora que pasó a sernos dueños de esas tierras, como nuestro medio de producción, fue y es la base principal, para atacar el capitalismo. Cuando se vayan al caracol de la realidad, les va a contar los y las compañeras y compañeros de comercio. ¿Por qué se pensó esto? Porque el capitalismo nos compran barato y nos vende muy caro y están los coyotes. Dijimos que vamos a organizar unas bodegas para que nos compremos a un buen precio e igual nos vendemos, para todos, zapatistas y no zapatistas. También nos dimos cuenta, que con lo que vendemos no nos alcanza para comprar la medicina que está tan cara, pues pensamos formar clínicas municipales y capacitación de promotores de salud. Nos dimos cuenta también que nuestros antepasados, ellos y ellas no usaron pastillas, cápsulas, ampolletas y pudieron sobrevivir, entonces empezamos a rescatar la sabiduría de nuestros viejitos y viejitas, de las plantas medicinales, parteras y parteros, y de hueseras y hueseros. Y ahora ya se dieron cuenta que con las plantas medicinales no se combaten las enfermedades más graves, ya piensan más en cómo fortalecer las clínicas y el hospital que tienen allá, con más promotores y promotoras de salud. Otro problema, se dieron cuenta que para recibir capacitación se necesita saber leer y escribir. Pues entonces a formar promotores de educación y al mismo tiempo capacitadores. Antes había escuelas pero no enseñaban para el bien y no funcionaban, ahora sí funcionan. Todo esto no había nada de antes, pero cuando nos dimos cuenta que ahora somos dueños de las tierras que antes eran de los ricos y del mal gobierno, así lo pensamos que también nos podemos hacernos dueños de las otras cosas que nos están faltando y todo esto ahora, todo lo que hagamos bien o mal, ya somos nosotros los que lo decidimos, ya no los patrones, ya los mandamos a la fregada. Este es el cambio que tenemos y este es a su vez, que le da fuerza a sus gobiernos autónomos de los compañeros y compañeras y este es el cambio que queremos en este país que es México. Así la vemos, que para afectar al capitalismo, hay que tomar de nuestras manos los medios de producción, pasar de la mano de quien la trabaja y que ellos, ellas, las trabajadoras y trabajadores, decidan cómo trabajarla y que la ganancia sea del pueblo trabajador. Pensamos y creemos que uniéndonos con los trabajadores del campo y la ciudad y organizándonos bajo una idea, de que el pueblo es quien manda y tomar de la mano todos los medios de producción, esa es la salida que nos queda, ante este capitalismo salvaje que hoy reina. Esta es una de las características de nuestra organización del EZLN y una de las cosas más importantes de la sexta declaración de la selva lacandona, que es la guía de nuestro paso en la otra campaña y en la cesta internacional. El anticapitalismo. Carmen M. Genís.